Compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Pasaron 2 años cuando el entonces gobernador Gerardo Morales pretendió expropiarse de unas tierras en la localidad de Caspalá para la construcción de un establecimiento escolar. Hoy, a 2 años de este hecho, la justicia federal falló a favor de la comunidad para que se restablezca estas tierras. Lucía Apaza, comunera del lugar, nos contó cómo fue la lucha para que tuvieran este final feliz. Y hoy tenemos favorable, gracias a la justicia federal, por intermedio de una querellante que es Silvina Llanes, que nos ayudó en todo momento con gran sacrificio y esmero. Y bueno, pero acá tenemos un buen resultado. No bajamos los brazos, ahí estamos al frente defendiendo hasta donde que hoy la justicia puso las cartas sobre la mesa y dijo con dignidad y justicia que esto es favorable para la comunidad caspaleña. También habló del momento difícil que tuvieron que vivir con el avasallamiento del gobierno. También habló de las leyes que amparan a las comunidades y del plazo que la justicia federal le dio al gobierno para restablecer esas tierras. Siempre nos amenazaban, siempre nos trataban de hacer de menos, nos discriminaban a ciertas personas. Y bueno, la justicia dijo hoy basta, esta es la pura verdad. Tenemos leyes que nos custodian, nos amparan, nos resguardan a nivel provincial, nacional e internacional. Lo que falta es ponernos al frente, no cansarnos, defender nuestros derechos con dignidad y justicia. Dieron la sentencia por 30 días aproximados, días corridos, para que vuelvan a su normalidad y nos entreguen tal y cual. Bueno, quizás no será así, pero ya hay una sentencia favorable y segura. Reportó desde la provincia de Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.